Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2342 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Hoy es miércoles, ombligo de la semana, ahí viene otro frente frío, seguiremos con los fríitos sabrosos en Mérida a sacar otra vez los suéteres. Bueno, yo espero que no llegue tan fuerte, pero qué rica temperatura estas de Mérida, la verdad que se disfruta mucho la ciudad. Medio nubladón, pero bueno, yo espero que mañana pasado esté despejado, porque vamos a tener luna llena, así es de que hay que estar pendientes, va a ser un cielo estrellado, como en esta época en Mérida siempre tenemos estos cielos estrellados. Arrancamos el programa con Smell Like Teen Spirit, o sea, hueles a bebé. No, a teenager, ¿no? Es adolescente, ¿no? Bueno, algo así quiere decir esta canción. Es una banda norteamericana de grunge, Nirvana. Ariel en el control operativo y el musical. Gracias por acompañarnos. El equipo completo, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla. Ya estamos invitando a Batman a ver si acepta estar con nosotros. No, pero es nuestro community manager, que está pendiente de usted en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. También me acompaña en esta noche René Bernal en la conducción del programa, que tenemos un programa sensacional, especial para usted, algo que le va a encantar. Quédese con nosotros. René, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Efectivamente, un tema que usted, si es empresario, ¿se ha preguntado alguna vez si su personal está a gusto? O usted que es empleado, se ha hecho la misma pregunta. ¿Qué tan a gusto trabajo aquí en esta empresa? ¿Qué tan a gusto estoy en mi lugar de trabajo? Yo creo que ese cuestionamiento vale la pena hacérselo tanto como empleado como empleador. Claro. Porque lo hemos dicho aquí hasta el cansancio y lo vamos a seguir repitiendo, las empresas que tienen empleados felices, empleados satisfechos, son las empresas más exitosas, son las que producen más, y contra lo que se pueda pensar que lograr una situación de estas, que obviamente va a requerir inversión de tiempo y de dinero, pues va a tener un retorno de inversión muy, muy interesante. De eso vamos a estar hablando el día de hoy, porque el tema es 10 claves para ser la mejor empresa para trabajar. Ahí tiene usted. Y además me da un orgullo presentar a nuestros patrocinadores y amigos de National Soft. Nos acompaña Araceli Ramírez, gerente de ventas. ¿Cómo estás, Araceli? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Roberto. Hola a todos. Muy bien, muchas gracias por estar nuevamente aquí en el programa. Y hoy es un tema muy, se dice muy fácil, pero creo que es un poquito complicado, tanto de los que estamos atrás como los compañeros de trabajo, para tener una de las mejores empresas para trabajar en México. Oye, y yo te haría una pregunta antes de presentar a los demás. ¿Y tú cómo te sientes? Yo tengo algunas cosas con mi jefe. No, la verdad no. Me siento muy contenta, y a estas alturas, después de 14 años de la empresa y 11 años de estar yo dentro de la organización, creo que estamos haciendo las cosas de una manera diferente y de manera positiva, desde luego. Tuvimos un crecimiento muy apresurado, en lo que a veces cuando no planeamos crecer tan de un día a otro, se nos salen muchas cositas de las manos, pero yo creo que en su momento sí se pudo revertir esa oportunidad de crecimiento y lo que estamos trabajando ahorita, y por lo cual tenemos este resultado. Pero es una satisfacción enorme hoy y estar aquí y poderlo decir. Yo creo que eso tiene un valor enorme, ¿no? Sí, sí, realmente sí, porque cuando las primeras encuestas y todo lo que viene detrás para poder, ¿cómo se dice?, calificar, la retroalimentación que nos daban, pues a veces yo decía, ay, bueno, qué padre, ¿no? A veces esas pequeñas cosas, o a veces, muchas veces hay apoyos o hay ciertas actividades que los compañeros o los colaboradores no toman en cuenta. Correcto. Pero creo que lo estamos haciendo bien y creo que ellos, yo creo que una de las situaciones en las cuales la retroalimentación que tenemos actualmente es de la gente que ya ha trabajado en otras organizaciones. Correcto. Porque mucho de nuestro personal es el primer trabajo que tiene, entonces no tienen un punto de comparación comparado con los demás. Correcto. Entonces, cuando ahorita que ya tenemos bastante, somos más de 100 personas en la organización y platican ellos sobre sus experiencias de trabajos anteriores, entonces yo creo que les cae el 20 o ya nos ven de otra manera, ¿no? Como permisos, nosotros tenemos a los bebés, la gente que es mamá, las prestaciones, damos apoyos de clean bebés, apoyos de leche, o sea, todo ese tipo de cosas que a veces no pensamos que lo tomaran tan... Que a veces parecen detalles y que significan tanto en la manera en la que te sientes, ¿no? Porque eso de estar en el lugar, el great place to work, como el certificado que tienen, empieza con uno mismo, ¿no? Así es. O sea, yo, por eso la pregunta, oye, si yo me siento bien, ¿por qué los demás no? ¿O por qué no? ¿No? Y bueno, déjenme presentar a Farique Cetina, él es el CEO, director de National Soap. Farique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, qué gusto estar otra vez en este foro, agradeciendo a los radioescuchas y venir a compartir logros, que es, a fin de cuentas es un logro, es un éxito interno para la organización, pero lo más importante es venir a compartirlo con la audiencia, con los emprendedores, con los empresarios, para que estas mejores prácticas las vayan adoptando, realmente funciona. Nosotros veníamos trabajando mucho con la gente desde el inicio, lo hemos platicado en anteriores ocasiones, pero hasta este año nos decidimos a contratar un tercero para que no nos certifique, sino nos evalúe qué de lo que estamos haciendo, si es correcto. Great Place to Work es la organización líder o la más reconocida en este aspecto, donde ellos evalúan el ambiente laboral, donde tienen ahorita nuestro amigo de Great Place to Work, Omar, nos va a platicar cómo se evalúa una empresa, y tienen un mínimo de puntos que sirve para tener una certificación. Claro. Pues la obtuvimos, nos da gusto saber que estamos haciendo las cosas bien. Como decía Araceli, hay muchas prestaciones que nosotros damos, tratamos de hacer el esfuerzo de darlas. La ley en México pues se nos revirtió desfavorablemente hace unos años, donde las prestaciones que se daban pues las castigaron fiscalmente. Sí, ¿cómo no? Entonces es un doble esfuerzo que se está haciendo para mantenerlas y aumentarlas. Muchas veces tienen que ver con temas económicos, con temas materiales, pero también tienen, sobre todo tiene que ver con temas hacia las personas, que correcto, realmente estén a gustos y se apasionen de trabajar y no solamente ir a sentarse a desquitar un sueldo, porque a fin de cuentas pasamos mucho tiempo en nuestros lugares de trabajo. Por supuesto. Y pues qué mejor que pasarla bien, ¿no? Oye, y bueno, también así en ese sentido, pero ok, la certificación, pasaron por todo, es un lugar padrísimo para ir a trabajar a National Soap, pero ¿y tú? Farique, ¿qué trae adentro? ¿Qué sientes? Independientemente de que pues a lo mejor te gastaste mucha lana o vas a ganar más o qué sé yo, pero Farique, ¿qué siente? ¿Por qué lo haces? Mira, yo siempre he pensado que las personas son las que hacen la diferencia. Desde hace unos años, cuando creé la empresa, dije, lo primero que voy a hacer es hacer crecer a la gente. Porque okay, si crece a la gente, voy a crecer yo y voy a desarrollar a las personas para que sean mejores que yo. Y con esa mentalidad, la empresa está sustentada en lo que hace la gente. Correcto. Porque a fin de cuentas está formada por la gente, sostenida por la gente, y lo que produce y comercializa lo hace la misma gente de la organización. Pues obviamente hay que darle todo el peso y todo el mérito. No es Farique Cetina, no es Araceli Ramírez, no es una persona, es un equipo de trabajo. Correcto. Que mejor que que ellos se sientan a gusto y se sientan empoderados y se apasionen de lo que están haciendo en ese momento. Yo creo, amigos, que pues esto es algo, pues no sé cuántas empresas, ahorita presentamos a Omar, pero no sé cuántas empresas aquí en Mérida tengan el certificado, cuántas quieran tenerlo, cuántas estén para que lo puedan obtener. Pero yo creo que aquí lo importante es ese espíritu que das, esa emoción, esa inspiración que das, pues para que los empresarios lo hagamos. Tenemos todo para hacerlo. No necesitamos que nos vengan a aumentar que el salario mínimo ni que nos vengan a dar más apoyos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, necesitamos, sí, simplemente lo que acabas de decir. Exacto. Es simple. Vamos a un corte comercial, amigos. No se vayan. Este tema va a estar buenísimo. Y bueno, pues nuestros invitados de honor. Y ahorita continúo presentando a Omar. Vamos a un corte, Ariel. Ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Is Love, esta canción lindísima, Techno Dance, es una canción allá de 1993 de Hathaway. Fue un éxito en los Estados Unidos y experimentó un regreso en el sketch Roxbury Guys de Saturday Night Live. Fíjense, todavía en 93, pues todavía había discotecas, ¿no? Sí. No me vas a decir que no te acuerdas, pero 93 se calla, ¿no? O algo por sí. Ahí. Buena música, gracias Ariel, gracias a todos los que nos acompañan. Déjeme darle una recomendación. Sobre todo, mire, hoy acaba de anunciar el señor Casters un cuarto de punto el aumento a las tasas preferenciales en México, y eso quiere decir que posiblemente las tasas de interés hipotecarias aumenten en corto tiempo. Es el momento de tomar la decisión de hacer una inversión, y la mejor inversión está en Avenida Yucatán Privada Residencial, porque ellos tienen este concepto de residencias llave en mano. Avenida Yucatán Privada Residencial es este desarrollo nuevo de lujo de Grupo Sadasi, y créame, Grupo Sadasi también ostenta el distintivo de ser una empresa socialmente responsable. Este fraccionamiento está ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, que le da una plusvalía enorme porque está dentro de la ciudad y cerca prácticamente de todos, centros comerciales, Altabris, hospitales, universidades, bueno, del centro de ahí, de esta privada residencial al centro, que se harán 10, 15 minutos, y si no hay tráfico, hasta menos tiempo. Así es de que vaya y dése una vuelta y haga hoy ya esa inversión, porque pues mañana este panorama económico nos trae asoleados, pero pues hágalo, todavía puede encontrar tasas preferenciales y tasas fijas, sobre todo para créditos hipotecarios. Ellos cuentan con el modelo Santana, que es de dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, y además ya con estufa y con nevera, o sea, con refrigerador. Yo les estuve insistiendo que incluyeran una hielera, pero pues le pusieron refrigerador, pues qué mejor, ¿no? Digo, tiene cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados en la casa, que pues ahorita no los extraña, pero al ratito que se venga el calor va a haber. Tiene comedor, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo. Además, la privada y su familia van a poder estar en el lugar. Es un lugar cerrado, con vigilancia 24 horas, tiene área social, areneros, juegos infantiles, chapoteadero para los chamacos, tiene piscina para hacer eventos, parque y dos parques verdaderamente preciosos. Usted puede salir a caminar, andar en bicicleta y va a ver la calidad de vida que usted puede tener en esta privada residencial. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito, tenemos asesores certificados que te van a ayudar a escoger la mejor opción. Márcale 688-6678, métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx y verás de lo que te platico. Pero bueno, vamos a continuar con nuestra entrevista de esta noche, que es sensacional. Nos acompaña Araceli Ramírez, gerente de ventas de National Soft, Farique Cetina, director general, y Omar Merchan, que él es empresas de alto potencial, Great Place to Work. No sé si esté bien dicho, Omar, pero es correcto, bienvenido, muy bien. Gracias. Al contrario, un gusto estar con ustedes esta noche celebrando con National Soft. Oye, sí te faltó la celebración. Sí, el viernes vamos a hacer la develación ya oficial en la oficina. Oye, qué maravilloso. Y vamos a tomarnos una foto muy padre ahí en el Monumento a la Bandera, que después ¡órale! Lo van a ver en redes sociales, va a estar divertido. Sensacional. Oye, Omar, platícanos, ¿tú qué haces? Con mucho gusto, la verdad, pues ya estamos aquí, platicábamos al inicio del programa, que ya tenemos un año aquí en Mérida, justamente por esta necesidad y porque más empresas de aquí del sureste están volteando a ver a Great Place to Work, y por esta necesidad y demanda es que decidimos pues venir por acá, justamente al sureste, a Mérida. Llevamos un año. Yo estoy ahí, como comentabas, alto potencial, así le llamamos nosotros. Ajá. A empresas que tienen entre 50 y 500 colaboradores. Son empresas que están en crecimiento, y así les llamamos. No les llamamos pymes, les llamamos empresas de alto potencial, y pues yo estoy aquí apoyando con esa causa. Oye, pero tu organización en sí, ¿qué hace? ¿Es una empresa? ¿Es una fundación? ¿Qué es? Bien. Nosotros la conocemos y la hemos dado a conocer pues en México y en el mundo como un instituto. Okay. Le llamamos el Instituto Great Place to Work. Okay. Ya últimamente hemos adoptado más el nombre también de las mejores empresas para trabajar. Okay. Un poquito también para ponerlo en términos de español, ¿no? Pero es un instituto, es una organización a nivel global. Okay. Es decir, surge en Estados Unidos hace aproximadamente 20 años. Y de ahí la idea, y el proyecto tiene tanto éxito que detona en diferentes partes del mundo, incluyendo México. Y prácticamente estamos en 52 países, y justamente la idea es poder pues medir a las organizaciones, como ya comentaba un poquito Farrique, en términos de clima laboral y cultura de las organizaciones. Entonces, propiamente las medimos, les hacemos recomendaciones y la ayudamos en su proceso de transformación si así lo requiere la organización. Y por supuesto el tema de la certificación. O sea, no nada más las calificas, sino les ayudas a que cumplan con los estándares de un lugar agradable para trabajar. Si bien inicia el instituto con una medición y luego pasamos al tema de la lista, al ranking de las mejores empresas para trabajar, nuestros mismos clientes nos comenzaron a decir, bueno, ya me ayudaste a medirme, ¿qué más tienes para mí? ¿Qué más podemos hacer? Okay. Y tras esta necesidad justamente surgen las nuevas etapas o procesos que tenemos en el instituto, en que ayudamos a la organización a convertirse en este excelente lugar para trabajar. Oye, eso suena maravilloso porque, Farique, pues lo sabemos, tú eres empresario, inmersos en nuestra realidad del trabajo, somos quizás el estado con los niveles de salario más bajos a nivel nacional, tenemos un problema de productividad, tenemos calificaciones de competitividad siempre a media tabla para abajo a nivel nacional, o la OECD. ¿Qué te motiva a ti, qué te impulsa a ti hacer esto? Porque esto es abrir brecha, esto es poner el ejemplo, esto es... No sé, ¿cuántas empresas en Yucatán ya tienen este distintivo? Esa es muy buena pregunta y también es un acierto muy bueno para National Soft, porque National Soft es la segunda empresa certificada. ¡Órale! Digamos. La otra es un sector de agencia de publicidad, es mucho más pequeña que National Soft. Entonces, National Soft es la primera en TI que logra esta certificación en el transcurso del 2015. Entonces, ¡wow! Pues sí, nueva noticia, no sabía, ¿no? En base a lo que comentabas, Roberto, yo anteriormente he sido muy emprendedor, he abierto empresas y mi evolución como empresario me ha ido llevando a lo que es hoy, a lo que es hoy National Soft, ¿no? ¿En qué aprendí de todo este proceso? Aprendí, cuando abrí National Soft, lo primero que hice es, bueno, voy a desarrollar, es cuando dije hace rato, voy a desarrollar a la gente. Correcto. Porque ya era el momento de realmente dejar crecer y empezar a pensar en grande, no pensar No, mi empresa no la quería para Yucatán, no la quería para el sureste, sino quería que compita a nivel nacional, como ya somos ahorita un gran jugador en el sector donde incursionamos, pero definitivamente desarrollar a la gente era muy importante para mí. Estando en una empresa basada en conocimiento, donde la gente es el talento y es donde se desarrolla todo, no son máquinas, no son activos, inmuebles, no es capital, sino son las personas, capital humano, y el desarrollo organizacional es muy, muy importante para nosotros. Eso me llevó a hacer esas prácticas, y tan es así que me empezó a funcionar, que lo he compartido con muchas empresas desde mi inicio. Okay, correcto, recordemos que fui parte del grupo que creamos el primer centro de software, el clúster de software en México, que fue replicado en muchos lados. Actualmente existe uno nuevo que se llama Eurisi, que es la segunda generación de clúster en Yucatán. He estado participando activamente en varias organizaciones empresariales relacionadas a informática. Actualmente soy mentor de varios emprendedores. Hoy dimos una plática a chavos de la UNIT que van a emprender. Y lo que al final de todo esto es, pues, compartirle lo que me está funcionando. Y al compartir esto a otros, lo que estoy haciendo es que estamos entre varias gente, muchas que tienen una nueva manera de ver los negocios, es que México tiene todo el potencial, lo único que nos hace falta son mejores prácticas, porque a veces, precisamente por no ser productivos, es porque no hacemos las cosas que mejor podemos saber hacer, y nos distraemos en muchas cosas que no agregan valor. Yo estoy de acuerdo contigo, y sobre todo es crear esta nueva era. Es correcto. Porque es crear cultura. Digo, las prácticas que tenemos, pues no es que estén mal ni bien, son las que aprendimos, son las que la sociedad tiene, son las que hemos evolucionado como sociedad, pero hay que cambiarlas, hay que crear unas nuevas, y en eso estás tú. Oye, ¿y no te da miedo estar ahí, ir al frente, ir abriendo? Ya me han hecho esa pregunta antes y me dicen, es que no son muchos problemas. La verdad es que lo veo como un reto. Hacer las cosas como reto es, mientras más grande sea el reto, otros pueden decir más grande es el problema. No, más grande es el reto, más grande es la satisfacción cuando lo superas. Es correcto. Eso es padre. Yo creo que ahí, amigo, y claro que le da miedo, pues sí, a quien no le va a dar miedo, pero hay que utilizar ese miedo en condiciones favorables, óptimas, en agregar valor a los demás. Y tener el valor y el ego muy, muy chiquito para que otras empresas, terceros, te digan que estás haciendo bien y que te digan que estás haciendo mal también. No, y que crezca tu gente. Claro. Sí. O sea, esa es la parte importante, claro. ¿No? Vamos a un corte comercial, amigos, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. If I should lick my wounds, say, oh, it's me instead. There's an aching inside my head. It's telling me you're better. Qué linda canción, Ariel. Turn off the lights. Apaguen las luces o apaga la luz. Es una canción interpretada por la cantante canadiense Nelly Furtado. Furtado. Hay una mexicana, pero es... No, ella es Furcada. La Furcade. Ah, no tiene nada que ver, perdón. Casualmente saltaron a la fama de manera simultánea. No sé quién se colgó de quién, pero como que le da cierto aire al apellido, claro. Nelly Furtado, buena canción. Esta es del año 2000, por allá. Buena música, buena selección. Déjenme darles una recomendación, amigos. Mire, vayan a desayunar, a comer o a cenar al restaurante La Mansión. Nosotros ayer comimos en La Mansión. Bueno, ayer tuvimos un coloquio y desayunamos y nos quedamos allá a chambear y comimos. La verdad que es un lugar muy agradable para hacer estas actividades. Y ayer probamos el filete a la pimienta. ¿Lo has probado, Farique? No, el filete a la pimienta no, pero el jugo de carne me encanta. Es lo mejor. Sí. Yo no sé por qué. Con Jerez. Muchos restaurantes tienen el jugo de carne, pero ahí no sé qué le ponen. Pero sabe buenísimo. Además es una receta original de la mansión en México hace 58 años. Es verdaderamente un ícono de restaurantes mexicanos. Lo tenemos aquí en Mérida, afortunadamente. Tiene un menú espectacular. Mire, yo ayer en la mañana me eché de desayuno unos huevitos con machaca. ¡Ah, oh, qué del! Con una salsa, ¿cómo le llaman? Salsa de esa verde. ¿Cómo se llama? Salsa mezquita o salsa de molcajete. No, hombre, qué barbaridad. Y luego a la hora de la comida, pues un filete a la pimienta. Y fui a trabajar, así que fui a trabajar, estuvimos trabajando, no creas. Hay que trabajar, pero hacerlo bien. Vaya a la mansión y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Está en Plaza Solare, tercer piso. Es el único restaurante que conozco que tiene más de 280 cajones de estacionamiento techados. Está buenísimo, porque ni te mojas ni te asoleas. Tiene elevador, llegas al terreno. Y ahora con esta noche así tan fresca, tan rica la terraza, y si se despeja la luna va a estar esplendorosa, así es de que hágalo, vaya a la mansión. Pero bueno, mi querido partner, tienes el tip vial de esta semana. Así es, mi estimado Roberto, como es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia, que en este caso le recordamos el artículo 197, fracción sexta del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, el cual prohíbe a los conductores de vehículos transitar con el estéreo del vehículo rebasando el límite establecido en este reglamento, que en este caso es de 90 decibeles, además de que resulta verdaderamente de mal gusto y altamente dañino para sus oídos. Si usted es de los que ha tenido la idea o la iniciativa de modificar su auto, de, como dicen, tunearlo, pues la sugerencia es que lo haga bien y que evite modificaciones que le puedan llevar a una situación de inseguridad o de infracción. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para adolescentes, para conductores de auto, camioneta, camión, tracto y para diligencieros, cobratarios y repartidores de motocicletas. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene, hágale caso a René, sí sabe. Sobre todo se sabe el reglamento, yo no sé a qué horas te lo pones a leer. Pues bueno. es mi chamba, ni modo que no me la sepa. Sí, porque es crucero aquí en... No es cierto. Exacto, ya me descubriste. Bien, amigos, nos acompañan aquí en el estudio Araceli Ramírez, gerente de ventas de National Soap, Farique Cetina, director general, Yomar Merchan, de la empresa de alto potencial Great Place to Work. Fíjate, Omar, aquí en el artículo que encontré, Jorge Ferrari, ¿lo conoces? Es correcto, es mi patroncito. Jorge nada más Ferrari, ni nada menos, que es nuestro, él escribió nuestro jefazo. Escribió este artículo y dice que la metodología está basada en lo que la gente piensa de sus lugares de trabajo. Eso es muy interesante porque puede haber diferentes... Oye, pues a mí me puede gustar trabajar en la playa con mi computadora, en mi casa o en mi oficina. Tú comentabas, Araceli, que tienes un muchacho ahí que dice, oye, no le gusta ir al comedor, pero pues come en la cocina, come en la oficina. Es interesante. ¿Qué es lo que se califica en las empresas, Omar? Excelente pregunta. Estos dos instrumentos que utilizamos, por un lado hablábamos de la evaluación a los colaboradores, que es la encuesta de clima como tal, y por otro lado la auditoría de cultura, que es una encuesta al área de recursos humanos. Es como tomarle una fotografía de la empresa, ¿no? Pero del ambiente, de la cultura empresarial. Sí, yo lo diría así, es evalúa lo que como organización hacemos por los colaboradores, más no necesariamente es lo que los colaboradores quieren que hagamos. Okay, entonces, correcto, cuando sí, se alinean las dos cosas, es cuando empieza a funcionar. Podemos poner horarios de trabajo cortos, pero resulta que vamos a trabajar domingos, ¿no? Pero trabajamos 4 horas al día. Y pues los colaboradores claro, dicen, no me interesa, ¿no? Pero sí tenemos muchas prestaciones que les hace sentido y constantemente estamos viendo que funciona. Darle gusto a todos es un problema. Por supuesto. Y más sobre todo que ahorita hay un choque generacional con los chavos nuevos, los conocidos millennials, que tienen unas características muy particulares con la generación X, o así se le conoce a gente ya más formada, que trae hábitos y disciplina y muy cuadrados en reglamentos. Entonces, ese choque cultural crea una riqueza organizacional muy interesante para poder trabajar. Y todas las organizaciones, chicas y grandes, están enfrentando esos temas ahorita, ¿no? Es correcto, y contribuyendo a esto que lo que dice Farrique, particularmente medimos 5 dimensiones en el instituto. Okay. Credibilidad, respeto, imparcialidad, compañerismo y orgullo. Digamos, wow, que las desagregamos en ciertas subdimensiones. Un dato interesante que compartirles es que el responsable en porcentaje, digamos, de que haya un buen ambiente y una cultura positiva en la organización, del 20% depende el colaborador. ¿Sí? Del 20%. El 20% del buen clima en la organización depende el colaborador. El 30% depende lo que está haciendo la organización. Ajá. Y el 50% restante depende de los líderes. Correcto. Entonces, estas 5 dimensiones, las 3 primeras, credibilidad, tienen que ver con cómo el colaborador percibe a su jefe, a su líder, en términos de comunicación, integridad, conducción del negocio, respeto, cómo es la percepción que tiene el colaborador de cómo es tratado, si recibe las herramientas, la capacitación. Y la imparcialidad tiene el tema que ver con que no haya favoritos, no haya favoritismo, que todos sean tratados igual y reglas claras para todos, ¿no? Entonces, estas 3 dimensiones van muy enfocadas a la gestión del líder. Las otras 2, compañerismo, tiene que ver con nuestros pares, con la relación que tengo con mi equipo, cuando llego a la empresa, cómo se me hace sentir. Y el orgullo tiene que ver con esta emoción o este sentimiento que yo genero hacia mi equipo de trabajo, hacia el trabajo que realizo y hacia la marca y el propósito. Sí, porque el orgullo pues involucra muchas cosas, respeto, sí, inspiración, confianza. Que mezcladas es difícil medirla, ¿no? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo mides el orgullo de un trabajador? Sí, esa es una forma interesante también. Tenemos una metodología muy propia en el instituto. Tenemos 58 reactivos, okay, que son preguntas diseñadas ya a un estándar mundial, es decir, todos las empresas que aplican a nivel mundial aplican esos 58 reactivos, esos estándares, y se agregan 5 por cada país, incluyendo México. Esto nos da para que lo tropicalices, para que entre, ¿no?, en cada ese país proceso. Tiene sus 5. Oye, pero cultural, por lo que veo, aquí también ese 50%, pues fue para ustedes dos, ¿no, Araceli? Pues sí, o sea, hay otra gente igual involucrada que tiene responsabilidades, o son mandos medios dentro de la organización, pero yo creo que primero tenemos que trabajar en nosotros mismos para, correcto, poder trabajar en la gente. Y eso fue algo que nos costó, creo, un poquito más de trabajo. Oye, pero fíjate que está tocando un punto importantísimo en el cual quizá los empresarios llegaran a pensar que esta carga depende de los trabajadores, y no es así. La principal responsabilidad es de los líderes. Y bueno, aquí está Omar, que son expertos en la materia, que nos están diciendo, el mensaje es, señor, si quiere que su empresa funcione bien, el primero que se tiene que aplicar es usted. Sí, por supuesto. Y bueno, yo le llamaría el ejemplo, ¿no? Exacto. Correcto. O sea, el ejemplo, sí, arrasa, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que como consejo se deben de hacer es basarse mucho en los valores de la organización para, correcto, alinearlos y vivirlos intensamente. Posiblemente no todos los compartan en la misma intensidad, pero todos viven normalmente los mismos valores en general, unos más desarrollados que otros, pero allá es donde debemos nosotros inspirar a los demás para que, correcto, los tengamos día a día. Y dijiste algo muy importante, vivirlos. No colgarlos en la pared, porque pues de eso no sirve, ¿no? Mucha empresa ahí lo cuelgan y ponen grandes lámparas y luces. No, hay que vivirlos. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Two today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it out. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding. Bien amigos, regresamos aquí a Forum de los Negocios. Estamos escuchando esta canción, Wonderwall, la pared maravilla o algo así, ¿no? La pared maravillosa. Maravillosa. Este, es una canción de la banda inglesa de rock Oasis, incluida en su segundo álbum, What's the Story, Morning Glory. Buena música, buena selección, Ariel. La verdad que cuando regresa Juanelo... Dale más vacaciones. No, no es cierto. Está haciendo muy bien el trabajo, Ariel, en sustitución de Juan de Dios Rincón, que nos ha acompañado por acá. Recuerden, les recuerdo que vamos a cumplir 8 años y vamos a hacer pachanga. Por supuesto, estás invitado. Nosotros andamos buscando la certificación de Great Place tu fiesta. ¿Cómo se dice? Party. No hay uno de esos como para... Pero bueno, esténse pendientes, amigos, porque pues vamos a festejar nuestro 8º aniversario al aire. Gracias a ustedes que nos escuchan. Déjenme darle una recomendación. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, que tienen todavía estos paquetes de check-up, hágaselo. Estamos a mediados del mes de febrero. No pierda la oportunidad de hacerlo para darle con todo a este año, que pues, no se ve tan formidable que digamos, pero hay que hacerlo. Y empecemos con un check-up para que sepamos cómo está nuestro organismo. Mire, el paquete Plus para mujer incluye análisis de laboratorio, biometría hemática, examen general de orina, química sanguínea, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo, mamografía, espirometría, evaluación ginecológica, Papa Nicolau y evaluación médica. Mire, por las puras evaluaciones médicas, usted, señora, se gastaría pues más de 3,000 pesos. Y todo el paquete está en 4,600 pesos, ya IVA incluido. Hay que hacerlo, amigos, para ver cómo está nuestro cuerpo, nuestra salud, y poder pues meterle el acelerador para que trabajemos como lo tenemos que hacer. Así es de que vaya al Centro de Especialidades Médicas, entre 60 y Avenida Colón, enfrente del Hotel Hyatt. No pierda usted la oportunidad de hacerlo. Bien, nos acompañan aquí esta noche y es un honor que estén nuestros amigos de National Soft, Araceli Ramírez, gerente de ventas, y Farique Cetina, director general. Ellos son los dueños de National Soft, muy orgullosos porque pues obtuvieron la certificación de Great Place to Work. Así que ahorita le damos los datos para que vaya usted a pedir chamba ya, porque pues imagínese, todo el mundo quiere trabajar ahí, ¿no? Mi estimado Farique, tú que eres el líder de una empresa pues que ya lleva un camino recorrido y además con éxito, y que bueno, incluso trascendió fronteras, es decir, has encontrado la manera de hacer las cosas bien, o al menos lo que más se le aproxima, ¿no? Digo, estás muy cercano, si eso no es, estás muy cercano a lograrlo. Pero bueno, a lo largo de este tiempo has acumulado muchas experiencias, ya has cosechado ya varios éxitos. ¿Qué podrías aconsejar a la gente que está emprendiendo, o a la gente que emprendió hace años, pero que por alguna razón no, claro, ha tenido los mismos, claro, resultados? O sea, ahora sí que danos la receta, maestro, por favor. Sí, bueno, lo primero es prepararse en una preparación continua, administrativa, empresarial, comercial, en recursos humanos y todo lo que se refiere a temas legales. Hay que estarse constantemente preparando y preparando, correcto, a tus colaboradores, porque como alta dirección o como la cabeza de la organización, pues debo de saber un poco de todo, pero no necesariamente ser especialista. Correcto. Para eso trabajamos con gente que tiene a su cargo áreas con especialidad, y ellos son los buenos, y hay que dejarlos trabajar, que tomen las decisiones, vale la pena que se equivoquen. Correcto. Porque pues, somos humanos, yo me equivoco muchas veces y rectifico y aprendo de mis errores. Lo mismo tengo que esperar de mi gente. También fomentarlos a que hagan dinámicas de, hablando ahorita de Great Place to Work, una de las mejores empresas para trabajar, pues fomentar que se hagan dinámicas. Por ejemplo, hacemos dinámicas de las tradicionales festividades, los pibes, claro, acercarte, convivir, sí, estar con pero ellos. Pero no solamente hacemos por ejemplo, por un caso de los pibes, les invitamos a comer, sino en la oficina de México, en la sucursal de México, también hacen su propio convivio y hacemos actividades ese día, por ejemplo, de que nos platiquen cómo son las tradiciones en cada uno de los orígenes de los colaboradores. Y tenemos colaboradores del interior del estado, de otros estados de la República, tenemos gente de Alemania. Entonces, cada uno, hacemos una dinámica de 2-3 horas donde nos platican y nos comparten sus experiencias de cómo se convive un 10 de mayo, un día de muertos, etcétera, ¿no? Oye, pues se enriquece muchísimo, ¿no? Exacto. Y esos son los pequeños detalles que, adicionalmente a cualquier prestación adicional que demos, como pañales para o leche para papá, menores de 2 años, permisos especiales adicionales, que si la ley te da 3 días, 5 días, podamos darles extra, apoyarlos, sí, lo que necesiten, lo apoyarlos que realmente... o empujarlos. Correcto. A estudiar maestrías y en muchas ocasiones licenciaturas. Tenemos gente que hemos empujado y apoyado que estudien sus prepas, sus licenciaturas y sus maestrías. Tenemos muchas prestaciones que nos lo agradecen bastante, como por ejemplo ahorita hablas de los check-up. Este año ponemos los check-up ya para el área directiva, el área gerencial, okay, porque viven con gente con mucho estrés. Y sin embargo, hay actividades que impactan mucho más a nivel personal y que no se necesita gastar tanto. Un ejemplo, el día de muchas veces festejamos el Día de la Madre, pero el Día del Padre muy pocas veces lo festejamos. Correcto. El año pasado lo que hicimos es que invitamos a los hijos de los colaboradores a que vayan a pasar un día con sus papás en la oficina. ¡Órale! Y prácticamente, wow, hacían su trabajo. Ese tipo de actividades es lo que realmente hacen, crean pertinencia a un colaborador con la organización, y son pequeños detalles, y hay muchos ejemplos que podemos poner todos los días. Hemos tenido días del niño donde nosotros prácticamente hacemos actividades de niños, ponen la bola, la cola al burro. Hacemos concursos que jugamos de niños y la gente se divierte realmente, ¿no? Pero lo importante aquí, y tú nos estás diciendo que no representa esto una gran inversión, y sin embargo sí te da unos grandes resultados. Por supuesto, hay muchas cosas que se pueden hacer, que los emprendedores que están comenzando, no se requiere tanto dinero, sino mucha creatividad. Sí, mira, una de las cosas que en la manera personal estoy haciendo con diferentes áreas es reconocer el trabajo de los compañeros. Importantísimo. Y es tan simple, y platícale para ellos es tan importante reconocimiento. Yo ahorita que mi oficina, o teníamos la práctica de tener en mi oficina pues varios diplomas de cursos y certificaciones, todo lo que tenía una pared llena de todos mis diplomas. Hace un tiempo les pregunté a ellos cuál era su superhéroe de infancia y por qué se identificaban con él. Me pasaron ellos su repertorio, después tuve una retroalimentación realmente para que yo esté segura que realmente ese era su superhéroe y el por qué, ¿sí? Para que lo llevara. Ahorita mi oficina está llena, en vez de esos diplomas, con sus superhéroes de ellos, con las caras. Se hizo una característica, y se hizo una caricatura muy padre con la frase que ellos identificaban. Porque ellos, para mí, son los superhéroes de la organización, y si mi gente de ventas, la organización, no estuviera en el lugar en la que estoy. Entonces, el reconocer y el que ellos sepan la importancia que tienen hacia mí y que compartan toda la vida y todo su tiempo, todo es algo, es una gratitud muy grande. Pues los felicito, y además creo que la misión que se echaron al hombro para todos los demás empresarios es importante, ¿no? Este mensaje, ese ejemplo inspirador que hacen ustedes como empresarios con una empresa que es reconocida. Bueno, ya vi la foto del restaurante en Dubái que el tiene. El famoso, lo tuve que subir porque entonces sí, me preguntaba cuál pues era. Sí. Y ya la subí a las redes. Para que vean que no era invento mío, yo se los dije, estaba ya en Dubái, pero bueno, Pues les quiero agradecer. Omar Marchán, ¿dónde te pueden localizar? Porque yo estoy seguro que muchas empresas querrán saber de tu ubicación para convertirse en Great Place to Work. Sí, con mucho gusto. Estamos en Torre Magnia, piso 7, en el fraccionamiento Altabrisa. El número 999-312-8633. Mi correo, tal cual mi nombre, omar.merchant@greatplacetowork.com. Pues muchas gracias. Y mi querido Farique, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde pueden hacer cola para pedir chamba? Pedir chamba o cualquier emprendedor que quiera algún consejo, alguna mentoría, farique.cetina@nationalsoft.com.mx. Muchas gracias, Farique Cetina. Gracias, Araceli. Gracias a ustedes. Un honor que estuvieran acá. Gracias, Omar. Buenas noches, el auditorio, y vámonos, mi Robert. Bien, muchas gracias, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Ya ve cómo sí hay, ya ven cómo sí hay que les da mejor vida. Ahí está, para que me crean. Buenas noches, gracias por escucharnos. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.